sufrí cuando te fuiste de mí, y en un suspiro me quedé sin ti. ¿Cómo imaginar, cómo evitar que mi corazón pueda olvidarte? Difícil es dejar de amarte si fuiste todo para mí. Y ¿cómo olvidarte? ¿Cómo sentirme libre si la pasión y el deseo me devoran? Sentirme bien si fuiste todo para mí. Y cómo entregarme, cómo besar con pasión otros labios si no puedo. Cómo sentirme bien si fuiste todo para mí. Y mi amor, amarte si fuiste todo para mí. Y cómo olvidarte, cómo sentirme libre si la pasión y el deseo me devoran. Cómo sentirme bien si fuiste todo para mí. Todo para mí y mi amor.